Sí. Es por eso que vamos a comunicarnos con... ¿Sí? La secretaria del Ministerio de Trabajo. Exactamente. Tenemos en comunicación a Miriam Espinosa, quien es secretaria de Trabajo, que nos va a estar contando esto que fue noticia el día de hoy. Hola, Miriam. Emanuel te saluda para la rosca de la tarde. Buenas tardes, Emanuel. El mismo saludo para tus compañeros de trabajo y la audiencia. Una de las cosas que estábamos diciendo era esto que ha trascendido el día de hoy, donde contábamos lamentablemente otra vez una finca en La Rioja que contaba con trabajo en características de esclavitud prácticamente. Estamos hablando de quien tiene que tomar responsabilidad es la sección de trata de personas, retención de documentos, gente en hacinamiento. ¿Qué podemos contar al respecto? Sí, mira, el tema de hacinamiento, nosotros... hemos chequeado que había alguna información en ese sentido que había salido antes de la nota que se nos hizo junto al jefe de policía, ¿sí? En realidad lo que pasó no era el tema de hacinamiento, Emanuel, pero sí el tema de que se recepcionó en la división trata de la provincia del Chaco una denuncia de la progenitora de dos trabajadores denunciando que a los mismos les estaría reteniendo sus documentos nacionales de identidad y que también no se les permitía salir de la finca, ¿no? Lógicamente, rápidamente tomó intervención la misma división de nuestra ciudad, de la policía de la provincia, y en base al trabajo articulado que realizamos entre otros organismos con ellos, máxime aún teniendo en cuenta que pertenecemos al mismo ministerio que encabeza el doctor Alejandro Morricone, que también nos estuvo acompañando y permanentemente atento sobre todas las diligencias que se realizaron el último sábado. ¿Qué se puede saber de las condiciones en las que están en este momento los trabajadores que han podido ser liberados? Claro, yo te explico, Emanuel. Los trabajadores ahora están ya nuevamente en sus hogares. Se les ha pagado todo porque había trabajadores de Chaco y de Santiago del Estero, ¿sí? Primero, por supuesto, las dirigencias estuvieron encabezadas o orientadas a localizarlo a los trabajadores por los cuales la madre estaba haciendo la denuncia. Sabemos nosotros que si bien los documentos de identidad deben ser pedidos por la patronal a los efectos de la registración y que eso nosotros permanentemente estamos fiscalizando, pero una vez obtenido una copia del mismo o cerciorado, identificado el trabajador ingresante, debe ser devuelto de manera inmediata al mismo. Sabemos nosotros que todos debemos circular o estar con nuestros documentos de identidad y no tiene por qué ser apropiado por ninguna otra persona, ¿no? Miriam, discúlpame que te corte. ¿Tiene que ver esto que ha pasado? No es la primera vez que sucede en la provincia de La Rioja. ¿Hay algún tipo de registro que tiene que ver con cómo está la condición de los trabajadores rurales en la provincia? Sí, por eso. Son dos cosas distintas. Una cosa es cómo estén los albergues, ¿no es cierto? Y otra cosa es este hecho lamentable que sucedió, ¿no es cierto? Que también tiene que ver y nosotros tenemos que proteger al trabajador en este sentido. No tan solo ocuparnos de los temas del albergue y de que estén registrados y todas las demás cuestiones que hacen a la seguridad social, sino también a esto. Una empresa no tiene por qué retenerle el documento de ningún trabajador. Seguramente es una cosa aberrante y parecería una cosa de otra época, parecería el siglo XIX. Claro, así como nosotros tenemos la plena libertad de elegir o por ahí buscar el trabajo, y cuando consideramos, porque por ahí algunos trabajadores quieren desvincularse de alguna empresa, tienen la absoluta libertad de hacerla, ¿me explico? Y en este caso, al ser un trabajador temporario, fíjese, son del Chaco, si no tenían sus documentos, si la voluntad de ellos era regresar, se les iba a complicar. Para toda diligencia, hasta para subir un colectivo de regreso, mira lo que te digo, sí. Vos sabés que te piden identificarte. Miriam, ¿y cuáles son las acciones legales que se han levantado y si se ha levantado alguna acción penal en contra de la finca que mantenía estos trabajadores en estas condiciones? Sí, mira, en esto tomó intervención el juez federal, porque la división de trata, como es su obligación y así lo hizo, le dio intervención al mismo. Hubo un detenido, una persona detenida, que es uno de los apoderados de la empresa, que fue trasladado a esta ciudad, y se están haciendo todas las diligencias judiciales. Justamente a nosotros el día de ayer también nos llegó un requerimiento por parte de la policía, así que bueno, estamos trabajando en ese tema. Muy bien, Miriam. Muchísimas gracias por la comunicación. ¿Te molesta que te saque un poco del tema específico que tiene que ver con los trabajadores que se han que se han podido rescatar, si se quiere, de esta situación. Y te quería llevar al plano de en qué condiciones está ahora todos los despidos que han habido durante el año pasado y también durante este año, en esto que parecería una crisis del parque industrial que parece no tener fin. ¿En qué situación está el Ministerio de Trabajo con respecto a todos los reclamos que empieza a recibir por parte de los distintos despedidos? Sí, mira, yo te hablo de los que son despidos colectivos, ¿no? A consecuencia de esto, porque lamentablemente todos los días hay gente que se desvincula, que renuncia, lo que les supen. Hablamos siempre de los colectivos, ¿verdad? Exactamente. Los últimos que hemos tenido, que fue el cierre lamentable de la firma Atiles, ¿no? Que era del sector de los plásticos. Esta empresa venía ya en una fuerte crisis, digamos que su par Polinoa también, sabe del parque industrial, también se produjo sobre el año pasado una cantidad importante de despidos. No llegó al extremo, gracias a Dios, de cerrar su fuente laboral, pero en el caso de Atiles así fue. A nivel colectivo, reitero, está más o menos, por decirlo de alguna manera, tranquilo, y ojalá esto siga siendo así, ¿no? Porque vos sabes que para nosotros una ciudad tan chica, son trabajos que no se recupera. Que se pierde, por supuesto, por supuesto. Exactamente. ¿Usted nota que ha habido algún cambio con respecto a los últimos 2 o 3 años de gobierno con este cambio de política a nivel nacional con respecto a la apertura de importaciones, por ejemplo, con una repercusión clara en la economía de nuestra provincia? Sin duda alguna. Pues fíjate, yo soy empleada de la Secretaría de Trabajo, hace más de 20 años que trabajo ahí, y la verdad que esta ola de despido que hemos tenido desde fines de 2015, principios del 2016, no la hemos visto, ¿no? Lamentablemente, tanto capital como el interior se ha visto afectada por el cierre de establecimientos, fundamentalmente, como vos le decís, el tema de las importaciones ha repercutido, y no de la mejor manera, sino todo lo contrario, fundamentalmente las textiles y el calzado, con cierre, por decirte alguno, de la fábrica de Unisol, de la Puma en Sanagasta. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por la comunicación y estaremos comunicándonos. Lamentablemente es una constante esto en los últimos meses y en los últimos años con respecto a los despidos por esta nueva política económica que se lleva adelante a nivel nacional. Así que muchas gracias por la comunicación y estaremos seguramente hablando nuevamente. Con mucho gusto. Que tengan ustedes buenas tardes.